Bajo tu amparo nos ponemos, reina, no desprecies nuestro canto. Transforma cada pedazo de mí en signo victorioso en tus manos. Y alza tú mi paz con tu mirada clara, y alza tú mi paz en medio de tormentas, y alza tú mi paz con tu mirada clara, y álzate bandera, María. Alza tú mi paz con tu mirada clara, y alza tú mi paz en medio de tormentas, y alza tú mi paz con tu mirada clara, y alza tú mi paz en medio de tormentas, y alza tú mi paz con tu mirada clara, y alza de bandera, María.